arrancando el café mañanero. Feliz día para todos. Ya se siente la brisa, como que viene la Navidad. Ya se ven las bombillitas por el campo y la ciudad. Ya se ven las bombillitas por el campo y la ciudad. Qué alegres van anunciando que llegó la Navidad. Qué alegres van anunciando que llegó la Navidad. Que el vecino sacó el árbol y lo puso en el balcón. Sacó la caja de adornos, esa que pesa un montón. Luego se desaparece y termino adornando yo. Y es que estaba en la cocina preparando un buen sopón. Ya se ven las bombillitas por el campo y la ciudad. Ya se ven las bombillitas por el campo y la ciudad. Qué alegres van anunciando que llegó la Navidad. Aprendió con esto su componente, y el volumen le subió. Puso los discos del combo de Cheo y Willy Colón. De pronto se armó la fiesta y el barrio se contagió. Ya se ven las bombillitas por el campo y la ciudad. ¡Hey! Ya se ven las bombillitas por el campo y la ciudad. Qué alegres van anunciando que llegó la Navidad. Se apague la Navidad en tu corazón. Feliz día para todos. De esta forma también le estamos deseando a toda nuestra audiencia, principalmente, una feliz Navidad. Gracias por acompañarnos. Escuchamos a Víctor Manuel. Ya se ven las bombillitas, es el título de la canción. Les invitamos a un programa especial. Como quiera que estamos en estos días de Navidad. Un saludo muy especial a todas las personas en que también siguen la Navidad en la distancia. Son tiempos de reencuentros familiares, de amistades, pero sabemos perfectamente que cuando se trata de la inmigración, pues muchos no se lo pueden permitir. Que sepan que desde aquí les acompañamos con una programación especial donde damos cuenta de las tradiciones de los distintos países, las costumbres y sobre todo de la alegría que representa esta linda época. Bienvenidos al Café Mañanero. De inmediato damos cuenta de el tiempo. Vamos con el perfil del día y la actualidad. El Café Mañanero con Jorge Rivera. El tiempo. Arrancamos con 6 grados centígrados y alcanzaremos una máxima de 18. Es martes 20 de diciembre. Inmediatamente damos cuenta de los principales indicadores económicos. Atención a la cotización de la bolsa. El euro se cotiza frente al dólar a 1.05. Cae un 0.11%. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $80.03. Sube un 0.62%. Hablamos del barril Brent. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 8.136 puntos. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. Acostumbramos a compartirles titulares en materia de economía. Hacienda libra del impuesto a la banca extranjera al dejar el límite de 800 millones de euros. Y el mundo rural busca jóvenes altamente preparados para sus empresas tecnológicas. Y vamos ahora con los titulares, especialmente en materia de inmigración, que estaremos desarrollando. Los solicitantes de asilo podrán trabajar legalmente mientras su denegación de petición no sea firme. Por otra parte, más de 11.000 migrantes han muerto en los últimos 5 años intentando llegar a España, según la ONG Caminando Fronteras. Como quiera que estamos en Navidad, apadrinamientos, agua limpia o menús para refugiados son los regalos para esta Navidad que pueden cambiar vidas. Se trata de una campaña y, como todos los temas en que abordamos a esta hora, los estaremos desarrollando, en este caso ofreciéndoles más detalles de esta iniciativa solidaria. Miramos al otro lado del Atlántico. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo de Ecuador, Guillermo Lasso, se comprometieron este lunes a mejorar su cooperación en comercio, migración y seguridad. Y en lo que tiene que ver con deportes, regresa la Copa del Rey. Así como lo oyen. Sí, el segundo torneo más importante del fútbol español. Mientras, al otro lado del Atlántico, en Argentina, concretamente, reciben a los campeones, ganadores de la Copa del Mundo Qatar 2022. Tenemos mucho para comentarles a propósito del título, las reacciones en general y sobre todo cómo están celebrando con los suyos los argentinos que no han parado. Enhorabuena. Gracias por acompañarnos. Y en el apartado de entretenimiento, en lo que corresponde al saludo musical, les tenemos buenas noticias a los seguidores de los Rolling Stones. Sí, porque resulta que la banda tendrá conciertos virtuales, eso sí, el próximo año. Todos los detalles aquí en el Café Mañanero. Bienvenidos y gracias por seguirnos. Que tengan todos un feliz día. We'll be right back. Comenzamos el Café Mañanero escuchando hoy a la prestigiosa banda de Rolling Stone. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando a la prestigiosa banda de Rolling Stone, sí, y un repertorio bastante amplio, para dar cuenta de la noticia que hoy seguramente reciben como un regalo sus seguidores. Con la gira 15 Counting Tour, la banda británica celebra media década. La agrupación tuvo un itinerario de 30 conciertos por Norteamérica y Europa. En esta serie de conciertos hubo apariciones de The Black Eyed Peas, Gary Clark Jr. y John Mayer, además Lady Gaga, Mick Taylor y Bruce Springsteen. Ahora se prestan a ofrecer una gira de conciertos el próximo año, pero además también tendrán conciertos virtuales, de manera que aquellas plazas donde no alcance a estar o a hacer presencia los podrán seguir vía virtual, algo que se puso de moda sobre todo con motivo de la pandemia y parece que se ha quedado, por lo menos para los Rolling Stones. Se trata de un alivio, un consuelo por lo menos para quienes no tienen la oportunidad de asistir a sus conciertos. ¡2023! Entonces será un año muy especial para los seguidores de la prestigiosa banda británica. ¿Podrán seguirlos virtualmente en sus conciertos? Y de esta forma, pues pueden seguir las celebraciones correspondientes a la media década. Sí. Y continúan girando por el mundo entero. A propósito, tienen presentaciones previstas para Europa y otra vez el continente americano, 2023. A celebrar entonces este año que viene con los Rolling Stones. Bienvenidos una vez más al Café Mañanero. Arrancamos nuestro programa y lo hacemos con el sabor de Monkeys Urban Food en la avenida Gran Vía Fernando el Católico número 57. Es el sitio donde hoy vamos a encontrar hamburguesas 2x1, Monkeys Urban Food, además pollo broster. También vamos a encontrar costillas barbecue y mucho más. Recuerden, Monkeys Urban Food, también en la calle Campo Amor número 16 y en Mislata, en la calle San Antonio 132. No lo olviden, en Valencia, Gran Vía Fernando el Católico número 57 y Campo Amor 16, Monkeys Urban Food. Deseándole a todos sus clientes una feliz fiestas. actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. En el Café Mañanero, el monólogo de actualidad. Un repaso a los hechos noticiosos más importantes. Con nuestro punto de vista, estamos culminando un año muy difícil, con cara y sello. Ha sido el año en el que hemos prácticamente despedido la pandemia de COVID-19. Constituye, sin duda alguna, la noticia más importante de 2022. Se ha superado la pandemia, aunque todavía sigue causando estragos en muchos puntos de la geografía mundial. Pero por otra parte, 2022 ha estado atravesado por una guerra tras la invasión de Rusia a Ucrania, que ha tenido un impacto en la economía mundial, también hasta en la política. Ha tenido un impacto en el bolsillo de todas las personas. Desde luego, nunca se compara con las personas que han perdido la vida en esta guerra injustificada, y sobre todo el sufrimiento al que han sometido a la población ucraniana. Esperamos que en 2023 se logre superar la guerra, porque ya en lo que queda de este 2022 va a ser muy difícil, y sobre todo con las noticias que nos están llegando. En todo caso, como siempre lo hemos anotado, y es una afirmación esperanzadora, ¿no? No hay nada que se resista a la voluntad humana. Y esta guerra, que si bien es cierto, pensamos, y los primeros que pensaron en que no iba a durar mucho fueron justamente los invasores, los rusos, pero el país al que decidieron invadir resistió, y de qué manera. También constituye un ejemplo de resistencia el pueblo ucraniano. Desde aquí, desde luego, un saludo a toda Ucrania, a los refugiados que están dispersos por toda la geografía europea y también han ido a otras partes del mundo. Nuestro saludo especial. Y que sepan, como se lo ha venido expresando el mundo, cuentan con la solidaridad de la comunidad internacional. No están solos. Continuando con otros temas de interés, hoy quiero hacer muy eco de algo que se da en el campo de la inmigración. Destacamos una noticia que hoy publica la agencia Europa Press. Y es que los socios de gobierno, el Partido Socialista, Unidas Podemos, entre otras formaciones, han conseguido el apoyo del Partido Popular para aprobar sendas proposiciones no de ley en el Congreso, por las que instan al Ejecutivo a mejorar el sistema de acceso de las personas extranjeras a la protección, así como, hablo de la protección internacional, así como para reforzar las unidades de atención a la familia y mujer y del sistema Biogen. Ambas iniciativas se han debatido y votado en la Comisión de Interior en la Cámara Baja y han sido impulsadas por la formación liderada por Ione Belarra. La primera de ellas pide al gobierno un estudio de las posibilidades de mejora del sistema de acceso a la protección internacional a través de cita previa uniforme. El Ejecutivo de esta medida, según han explicado desde Unidas Podemos, es solventar cualquier dificultad que pueda existir en dicho acceso y estudiar la posibilidad de que no conlleve un periodo de espera superior a un mes. En este sentido, piden también reducir los plazos para obtener un documento que acredite la voluntad de solicitar protección internacional para las personas que quieran solicitar esa situación, ¿no? La protección internacional, para que sea lo más inmediato posible. Esta propuesta ha contado con el voto a favor de todos los grupos, a excepción de Vox, que ha decidido abstenerse. En cuanto a la segunda iniciativa aprobada, llama al gobierno a estudiar la posibilidad de aumentar los efectivos que se ocupan del control y seguimiento de las órdenes de alejamiento dictaminadas por tribunales ante los casos de violencia de género que se encuentren dentro del sistema Biogen. En este caso, el Partido Socialista, Unidas Podemos y el Partido Popular han votado a favor del texto. Vox ha votado en contra y Esquerra Republicana se ha abstenido. Es el panorama de la política. En ambos casos debo decir que los populares han justificado su apoyo a esta medida señalando que es necesario e imprescindible que el Ministerio del Interior atienda los derechos humanitarios y a las fuerzas y a los cuerpos de seguridad. Es de aplaudir esta iniciativa y vemos que los partidos políticos se pueden poner de acuerdo en determinados temas sociales. Ojalá y esto que se ha dado a estas alturas del año sea el preámbulo de muchos acuerdos el próximo, sí, en 2023. Es posible ponerse de acuerdo en beneficio de causas sociales, en beneficio de causas tan sensibles como es el caso de la protección internacional humanitaria. En este sentido, hay un camino largo por recorrer, ya que la mayoría de las solicitudes de asilo político o de protección internacional humanitaria se deniegan. De manera que hay mucho para corregir, para revisar, y ojalá, insisto, de que este acuerdo, el que se han alcanzado entre el gobierno, sus socios y el Partido Popular en el Congreso, abra la puerta a más concesiones. Y ojalá también que el partido Vox reflexione. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. A conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. Restaurante El Rey de Estambul, Valencia. Lo mejor en kebab, parrilladas para 2, 3 y hasta 4 personas. Pollo asado, pizzas, pastas, ensaladas, entrecot, chuleta de cordero, pincho de ternera, pollo y cordero. Y no te quedes sin probar el sabroso Adana Kebab. Avenida Pío 12, Centro Comercial Nuevo Centro, Local 62A. Teléfono 693-479-558. Síguenos en Facebook e Instagram. El Rey de Estambul. Gastronomía internacional cerca de ti. Pruébala. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Siempre con el sabor de Restaurante Santa Cruz. Único y original, Restaurante Santa Cruz. Disfruta de queperí, planchitas, churrasco, cuadril, carnes a la brasa, pollo a la broster, la especialidad de la casa, y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia. Restaurante Santa Cruz, calle Luis, la marca 27, cerca a la Avenida del Cid. Teléfono y WhatsApp 677-601-115. Este 31 de diciembre, desde las 18 horas, recibe el año nuevo a lo grande en el Rincón de Ibarra. Música en vivo, años viejos, revive las tradiciones de fin de año. Entrada a tan solo 10 euros. Reserva tu cena en el local y al 683-2822-96. El Rincón de Ibarra, Avenida Jesús Morante Borra 55, zona La Punta. El Rincón de Ibarra les desea feliz 2023. Mar, mi tierra linda, te ofrece desayunos, almuerzos, menús del día, platos a la carta, encebollado, ceviches, hornado, fritada, jaguar locro y muchos platos más. Y los viernes, las ricas tripitas asadas. Estamos en calle Ceramista Ross, 14, zona 3 Borges. Información y pedidos al 63-27-06-589. Mi tierra linda. Aliento fresco, sonrisa cautivante, boca sana, bellos dientes. Pues tienes muchos pretendientes. Y en Denis, Clínica Dental, tienes tu punto de encuentro. Todas las especialidades dentales al alcance de tus sueños y posibilidades. En la calle Matías Perelló 49, Barrio Ruzafa. Teléfono 963-9571-71 y WhatsApp 601-4729-74. La mejor opción para tu salud oral. Denis, Clínica Dental. Calidad con calidez. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. A continuación, un breve repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración. Ante la cercanía de las fiestas navideñas, la ONG, bueno, varias ONGs, dan a conocer algunas de sus propuestas para que estas fechas tan señaladas sean lo más solidarias posibles, ya que sus productos abogan por la sostenibilidad y apuestan por la integración de las personas más necesitadas. Este es el caso del mercadillo de Navidad de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR, que por tercer año consecutivo ofrece la posibilidad de colaborar en la integración de las personas refugiadas en España. Por otra parte, y es una noticia muy lamentable, un total de 11.286 personas migrantes, de las cuales 1.272 eran mujeres y 377 niños, han muerto en el mar en los últimos 5 años cuando intentaban alcanzar las costas españolas, según recoge el informe Víctimas de la Necrofrontera 2018-2022, realizado por la ONG Caminando Fronteras. Otra de las noticias que encontramos hoy tiene que ver con la visita del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, a los Estados Unidos. Su homólogo estadounidense, Joe Biden, se comprometieron este lunes a mejorar su cooperación en comercio, migración y seguridad en un momento en el que la violencia vinculada al narcotráfico se ha disparado en el país latinoamericano. El gobierno ecuatoriano ha dicho que necesita 5.000 millones de dólares durante los próximos 3 años para hacer frente a la violencia y todavía está buscando cómo obtener esos fondos, por lo que la visita de Lasso a Washington podría dirigirse a buscar vías de financiamiento. En el encuentro que ha sostenido Lasso con Joe Biden, esto ha dicho el mandatario ecuatoriano. Lo que yo espero es reafirmar ese espíritu entre aliados para luchar por esa democracia, esa paz, esa justicia, tanto en nuestra región

Entramos en materia, vamos entonces con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Agradecemos a todas las personas que nos siguen también en las redes sociales. Aquí está el primer sorbo de actualidad. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España ha aceptado el criterio del Defensor del Pueblo expresado en un informe y ha dictado instrucciones para que la Seguridad Social no dé de baja en el sistema a los solicitantes de protección internacional a los que se les haya denegado el asilo de manera provisional y no con una resolución definitiva. Según ha informado la institución que lidera Ángel Gabilondo, se habían recibido numerosas quejas indicando que la Tesorería General de la Seguridad Social revisa de oficio los expedientes de los solicitantes de asilo y si a estos se les deniega en primera instancia, la petición se les da de baja automática de la Seguridad Social, aunque hayan recurrido su denegación de asilo y estén pendientes de una resolución firme. Es la noticia esperanzadora para las personas que tienen procesos de solicitud de asilo político que les han denegado la posibilidad de seguir cotizando en la Seguridad Social y por ende también seguir trabajando. Es una de las novedades que encontramos hoy gracias a esta acción de la Defensoría del Pueblo. Primer sorbo de actualidad. Y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las dos decisiones contundentes tomadas en el día de ayer por Dina Boluarte, la nueva mandataria peruana que ha prescindido de su primer ministro antes de la votación clave en el Congreso, que decidirá si se hacen elecciones anticipadas, es decir, para el próximo año 2023, ya que recordemos que están pospuestas para el año 2024. Asimismo, y en voz de la propia presidenta, informó en el día de ayer que la Cancillería de México tramita el asilo político para la mujer y los hijos de Castillo, y todo pese a que contra la ex primera dama Lilia Paredes se sigue una investigación por participar en la red de corrupción liderada por su marido. También ha dado visos para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre a visitar a Castillo y al exdictador Alberto Fujimori, que se encuentran en la misma cárcel limeña. Y en el tema político del día nos preguntamos, con estas decisiones contundentes de Dina Boluarte, ¿está demostrando que quiere normalizar la democracia en Perú? Y también nos preguntamos, ¿servirán las palabras de Juan Manuel Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores españolas, que en el día de ayer se congratulaba por el restablecimiento de la normalidad democrática en Perú y también aseveraba que España siempre estará del lado de la democracia y la defensa de la legalidad constitucional, refiriéndose a este país? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Más adelante estaremos con más segmentos aquí en el Café Mañanero. Ahora un respiro musical con una agrupación, y esto es muy importante, se han formado especialmente acá en España. Ellos son colombianos, se trata de Morat. Ahora están acompañando a Juanes en el barco de su gira de conciertos por Latinoamérica. Este fin de semana actuaron en la ciudad de Medellín. Juanes regresaba a su tierra natal. Esta es la canción que los ha unido. Besos en guerra. Sí, Morat y Juanes. La buena música aquí en el Café Mañanero. ¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Dos besos son demasiado y un beso no bastará. Y aunque adviertan al soldado, si está enamorado en guerra morirá. Ya no tienes que cuidarme, porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor, que eres experta en robarle latidos a mi corazón. Y tú nunca juraste que saldría ileso, ya no te atrevas a pedir perdón. Yo te confieso que no me arrepiento y aunque estoy sufriendo por estar peor. Oh, sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Oh, sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Oh, sabiendo que tus besos matan. Para mí nunca fue un juego, son más. Y si hoy vuelves a mi vida, no es que estés perdida, no es casualidad. Ya no tienes que alegría de Morat por actuar por primera vez en Medellín. Lo han hecho también de la mano de un grande, como es el caso de Juanes. Es una invitación, hombre, a intentarlo también desde el exterior. Viendo el historial de las agrupaciones colombianas, tiene varios registros de formaciones políticas que han empezado en el exterior y luego han regresado al país triunfantes. Artistas colombianos que triunfan dentro y fuera del país, da igual donde empiecen. El caso de España se ha convertido en una plaza muy especial. Recordemos que ya triunfaron Cali y el Dandy. Y ahora la experiencia es con Morat. También en Francia tenemos el caso de Montserrat Periné. Les ha ido muy bien. Y así podemos citar varias agrupaciones. Por primera vez, Morat en Colombia. Regresando a su tierra natal con un proyecto triunfador en el mundo de la música. Vale la pena intentarlo. Están muy felices por estos días, porque el público además les ha recibido por todo lo alto, a lo grande. Bien por Morat, bien por Juanes, bien por todos los que lo intentan. El Café Mañanero, en breve estaremos ya con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Soñé un verano que se hiciera. Es el momento de hablarles de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es el restaurante donde vamos a encontrar gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas navideñas. Y a propósito, les invita, por supuesto, a disfrutar la cena de Navidad, la cena de Nochevieja y la cena de Reyes. Restaurante Yacaré. Más información en la página web restauranteyacaré.es. Si me preguntan, Only One Comunicaciones, preste mucha atención a todas aquellas personas que estén buscando soluciones en lo que tiene que ver con internet, fibra óptica, llamadas. Only One Comunicaciones. 30 megas de alta velocidad, 50 gigas para tu teléfono. Más llamadas ilimitadas, todo por 34,95 euros. Only One Comunicaciones. Más información en onlyonetienda.com. Only One Comunicaciones. Bueno, a propósito de Navidad, hay una oferta muy importante en Restaurante y Pastelería Fusión, que recordemos está en la Avenida Campanar número 14. Platos navideños por encargo, pollo relleno, sí. Fusión, no lo olvides, Campanar 14, cerca al antiguo hospital La Fe de Valencia. Con los platos típicos de Colombia, especialmente la pastelería. Está abierto desde las 8 de la mañana y hasta las 10:30 de la noche. También deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. Si me preguntan, bueno, es el momento de escuchar a Nicky Cuervo, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Faye cerró su gran año con el lanzamiento de su nuevo EP Sixto, el pasado 1 de diciembre. El EP de la estrella colombiana en ascenso incluye colaboraciones con la leyenda del hip hop DJ Premier y los pioneros del reggaetón Zion y Lennox. En septiembre, Faye lanzó Feliz Cumpleaños Fercho, te pirateamos el álbum, luego de que el EP se filtrara en línea, se ha convertido en el álbum más importante de su carrera. En octubre, Feliz Cumpleaños Fercho subió al número 8 en la lista de Hot Latin Songs de Billboard. Esta semana, la campaña Wrapped de Spotify reveló a Faye como el artista número 48 como reproducciones a nivel mundial este año. En lugar de ser un cobrador de pistas sobrantes, Faye lleva su reggaetón hecho en Medellín a nuevos lugares en Sixto. La colaboración más aventurera es Le Pido a Dios con DJ Premier. Los ritmos centellantes de hip hop de Premier se encuentran con el flujo sentimental de Faye y el resultado es un golpe fresco y agradable. Es la primera vez que DJ Premier trabaja con un artista latino. Albert Piedradita de Universal Music fue quien estuvo detrás del EP de remixes Nieve de Faye y fue el A&R que los unió. Y en el Café Mañanero escuchemos música de estreno. Fade con la producción de DJ Premier, Le Pido Adiós. Si mañana no estoy, quédate con toda la noche que hablamos por el celu, que hicimos el amor, que manejamos por la calle en el mercho, tú mirándome y yo diciéndote amor. ¿Qué hacemos hoy? Te juro que yo en una nota pensando dónde estás, que chino encontrarte, que rico bailar contigo otro reggaetón. Woody no tenía chistro, te di un beso y sonaba la intro. Ey, woo, ese día todo fue distinto, la disco oscura como el vino tinto. Yo sé que a veces la cago hablándote, pero es que afuera hay muchos cabrones roncándome. Ey, todo esto culo likeándome y tú eres la única que yo quiero estar chingándome. Le pido a Dios que te cuide, que si me voy que te cuide, que sea el aire que respire, que lo nuestro nunca expire, que sea leal como la mafia y que nunca te me mires. Yo diciéndote amor, ¿qué hacemos hoy? Te juro que aquí no me voy. Yo diciéndote amor, ¿qué hacemos hoy? Te juro que aquí no me voy. Yo creo que tú has sido mi primera mujer. Ninguna gata me ha hecho ver lo que tú me has hecho ver. La felicidad no tiene precio, pero tiene tu name. Tú siempre me dices algo y ella me dice en face. No me arrepiento de ni chimba. Si me voy mañana, acuérdate que tu sonrisa, bebé, la más linda. No quiero estar con otra chimba. Que si te falto, no quiero que te rindas. Le pido a Dios que te cuide. Que si me voy, que te cuide. Que sea el aire que respire. Que lo nuestro nunca expire. Que sea leal como la mafia y que nunca te me pire. Sin duda alguna llevamos una llamada, una mañana muy agradable. Un saludo muy especial a todas las personas que a esta hora nos siguen en Benidorm, igualmente en Alicante, en Elche, en Castellón, en muchos puntos de la geografía española y también de el resto de Europa. Empezamos la mañana totalmente actualizados en lo que tiene que ver con noticias en materia de inmigración, además la cultura. Entre otros asuntos, a propósito de la cultura, encuentro que hay luto porque ha muerto la autora brasileña Nélida Piñón, ganadora del Príncipe de Asturias. Recordemos, escritora, ha fallecido en Lisboa a los 85 años. Premio Príncipe de Asturias 2005. Y que recientemente recibió la nacionalidad española por el origen gallego de su familia. Murió entonces con un reconocimiento, digamos, muy importante por parte de las letras españolas y también, por supuesto, de Portugal. Bueno, mirada a esta hora a el calendario. Ya está con nosotros Carlos Angulo y vamos entonces con este segmento para dar cuenta de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, ¿qué dice el calendario? El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional de la Solidaridad Humana. Recordamos que en este 20 de diciembre estamos celebrando también el Día del Escepticismo y, por supuesto, entre las efemérides del día, la más particular de todas es que hoy se conoce como el Día Mundial de la Sangría. Entre los aniversarios del día, recordamos que el reconocido actor Jonah Hill, quien actualmente tiene un nuevo documental en la plataforma de Netflix hablando de la importancia de la salud mental, está celebrando el día de hoy su cumpleaños número 39. Esto es lo más resaltante del día de hoy en el calendario. Me llama la atención lo del Día del Escepticismo. Día Mundial del Escepticismo, efectivamente. Estamos hablando de uno de los días más particulares. Recordamos que durante todo el año, si hay una categoría que podemos notar gracias a esta sección, es que hay día para todos, Jorge. Días raros. Días raros, días particulares, y no se salva de ello el Día Mundial del Escepticismo, ya que estamos hablando de una... El Día Internacional del Escepticismo. El objetivo es homenajear al investigador Carl Sagan. Recordamos todos a Carl Sagan, que fue el divulgador del escepticismo filosófico, una doctrina que hasta el día de hoy se ha mantenido vigente, ya que esta corriente filosófica expresa una clara duda de la existencia de una realidad objetiva. Va de la mano mucho de la visión agnóstica, también de lo que es el nihilismo, y por supuesto ha influenciado mucho la última época y las décadas. Cada vez son más las personas que se califican a sí mismos como escepticistas, y por supuesto, como hay para celebrar todo, el día de hoy, el 20 de diciembre, se conmemora el Día Mundial del Escepticismo. Un saludo, por supuesto, a todos los escépticos. No es del todo malo. El escepticismo nos lleva a dudar. Ahora, la importancia de ser escéptico es investigar, ¿sí? Sí, esas inquietudes que nos llevan entonces a generar visiones diferentes de que las cosas no son precisamente como las conocemos, de que puede haber otra alternativa. En fin, para todo eso se presta el escepticismo, aunque pueda que la mayoría de las personas tengamos una idea negativa

fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Todo el sabor de la salsa en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Hablaron mal de mí y dijeron que a mi lado nunca ibas a ser feliz. Cuando llega la mañana y te descubro tan mía, a Dios no tengo más nada que pedir. Te hice dueña de los días que me quedan por vivir, hice dueña de la sangre que se esconde tras mi piel, y te regalé esta vida que está llena de promesas que me hizo Dios cuando al fin te encontré. Simplemente yo te amo cuando vamos por la esquina y te tomo de las manos, cuando estamos en la calle, cuando estamos en la cama, con el brillo de mis ojos, con la calma de mi alma. Te amo cada paso en mi camino, cada instante en que respiro, cuando te enojas te amo, recostadita mi almohada, ya está recién levantada, porque entonces me di cuenta que tú a mí también me amas. Y sé que nada que ofrecerte tengo, unas rosas y un florero y la copia de un botero que en un parque un día compré. Y te lo juro que ya he ido al cielo cada vez que veo tu pelo, y recuerdo que en tu pecho ha sembrado Dios mi fe. Te amo, simplemente yo te amo. Y te tomo de las manos cuando estamos en la calle, cuando estamos en la cama, con el brillo de mis ojos, con la calma de mi alma. Estamos escuchando a Ever Vargas, el artista que estará el próximo 10 de febrero en Valencia. Y gracias a Dios, estás en mi corazón. Viene a cantarles con el corazón, como lo sabe hacer él. No en vano le dicen. Y te lo canto con sentimiento, Ever Vargas. Ahí lo tienen, Ever Vargas, el artista que canta con mucho sentimiento. 10 de febrero en Sala Noches de Bohemia, aquí en Valencia. Dispuesto a cantarle a los enamorados, a los amigos, en fin. Dispuesto a celebrar San Valentín. No lo olvides, 10 de febrero en Sala Noches de Bohemia. Ever Vargas. Para entrar allí, encontré en tu corazón mil tesoros para amar, y en tu vientre tierra nueva que un día de colonizar, y tu foto en mi cartera que... Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Y me acompaña a esa hora Carlo Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales. Carlo, ¿de qué se habla? Lo más comentado por los usuarios, tenemos el nombre de La Mosca, el popular grupo argentino, quien está haciendo tendencia ya que fue quien le dio la bienvenida a la selección campeona del mundo en su llegada al país sudamericano. Se pueden ver en los videos la llegada de Lionel Messi liderando nada más y nada menos que a la famosa escaloneta, mientras el reconocido grupo son quienes los reciben en el aeropuerto para llevar a toda Argentina la Copa del Mundo. Entre otra de las tendencias, a esta hora nos encontramos con que está siendo comentado una noticia acerca de Robert De Niro. Detuvieron a una mujer que entró a la casa de Robert De Niro a robar sus regalos de Navidad. La policía del estado de Nueva York estableció que la mujer de 30 años, llamada Shanice Avilés, ya tenía 26 arrestos previos justamente por robos en distintos hogares. El arresto se produjo el día de ayer durante las 2:45 de la tarde y al salir de la residencia del actor en Upper West Side, se encontraban los distintos regalos de Navidad que se encontraban debajo del arbolito, al igual que un iPad y diversas joyas, según las fuentes policiales. Entre otra de lo más comentado, nos encontramos con que está siendo tendencia el nombre de Chino Miranda, luego de que se publicase una polémica entrevista en la que se puede ver a Israel Gómez, uno de los influencers venezolanos, mientras lo entrevista de visita en su centro psiquiátrico. Una entrevista que está siendo sumamente polémica, ya que muchos de los usuarios establecen que se trata de una situación bastante incómoda para el cantante y que se ve que no se encuentra del todo bien y con una estabilidad para poder hacer ese tipo de preguntas. Carlos, la situación es difícil de Nacho Miranda. Chino Miranda. Recordemos, se hicieron populares, se dieron a conocer en Venezuela y América Latina por ese dueto con Nacho. Efectivamente. Nacho, por cierto, está bien. Lo último que supe es que está haciendo de Quax en La Voz en Colombia, ¿no? Tal cual. Sí. Con la situación de Chino, lo cierto es que, como ya hemos comentado durante varias semanas, cada vez que surge una nueva noticia se crea una mayor polémica debido a que hay siempre algún tipo de lado de la historia. Algunos establecen que la novia es quien tiene la culpa por todo lo que está pasando, otros dicen que es su ex esposa, otros. Pero bueno, hoy vamos a dejar de hablar de la novia. ¿Y qué fue lo que pasó? Esa entrevista que a alguien se le ocurrió hacerle. Israel Gómez es un personaje en la cultura pop venezolana que es muy conocido justamente por siempre querer buscar algo que sea que corrompa un poco las redes sociales y que a través de la polémica pueda causar ciertos comentarios, y sin duda alguna lo logró para finalizar este año 2022, y fue esta entrevista que publicó junto a Chino Miranda de visita en el centro psiquiátrico donde Chino se está tratando en este momento. Lo que la gente y los usuarios que ya han podido ver el video establecen de que es una entrevista muy incómoda, porque se ve a Chino realizando movimientos en los que no está viendo nunca la cámara. Es una entrevista que se nota que está cortada y está editada, así que tal vez era un guión preparado. No se ve como algo natural, y establecen de que también es una falta de respeto para la integridad del artista mostrarlo en esta situación cuando se supone que está en un tratamiento psiquiátrico. Bueno, que no vea la cámara no sería un problema. Otra cosa es la situación en la que se encuentre, que no se le vea bien. En fin, la salud, la intimidad de las personas hay que respetarlas, ¿no? Existen este tipo de personajes en el mundo de los medios de comunicación que van tras el escándalo, tras lo mediático. Hombre, lo acabamos de ver ahora en el Mundial. Mucha gente se fue al Mundial a opinar de fútbol, opinar de los derechos humanos, lo uno, lo otro, intentando ser mediáticos cuando ni pertenecen al mundo del fútbol, siempre han estado frente a un micrófono y nunca han denunciado las violaciones de los derechos humanos. Pero se han ido hasta Qatar para hacer parte, mojar algo de lo mediático. Digamos que aprovechan cazar justamente lo que saben que los va a hacer populares en ese momento. Sí. Entonces, sí, hay veces encontramos gente que entrevista para generar escándalo, para impactar en las redes sociales. Ahora que están de moda las redes sociales, conviene decirlo, no son unos personajes nuevos en los medios. Están allí durante toda la historia, desafortunadamente. Así que un poco de respeto con la salud de Nacho. Chino Miranda. Perdón, Chino. Tengo una H en la cabeza. Eran un dúo, Chino y Nacho. Sí, sí. Y ojalá se recupere pronto. Pronta recuperación para este artista. Que este ha sido un año muy difícil, ¿vale? Aunque digamos que lo bueno de lo malo es que por lo menos lo han internado y ha iniciado ese proceso de recuperación. Pronta recuperación. Esperemos que sí. El Café Mañanero, un repaso de la actualidad. Un poquito de ritmo a esta hora de la mañana también. Ya vienen más entrevistas. Mientras vamos repasando también los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Vamos a ver qué nos dice la prensa española, qué nos dice la prensa de Argentina, de Colombia, de República Dominicana. Saber por qué. En el El Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Vamos con el repaso de los titulares de los principales periódicos. Empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy en su portada: el Constitucional impide votar su propia renovación en el Senado. La mayoría conservadora se impone en el tribunal. Hay más titulares. España y los países del sur logran que la Unión Europea apruebe un tope al gas. Por su parte, el diario El Mundo titula: el Tribunal Constitucional frena el plan de Pedro Sánchez para controlar a los magistrados. Entre otra de los titulares, la casa del millón de votos. El PSOE y el PP se lanzan directo a desactivar el voto útil, al igual que la patronal plantará a Yolanda Díaz en la reunión sobre el alza del salario mínimo interprofesional, ya que establece una nueva derogativa para aumentarlo entre 46 hasta 86 euros el próximo año. Vamos ahora con la prensa latinoamericana. El diario El Tiempo de Colombia aborda las preguntas que se generan tras la tregua navideña del grupo guerrillero terrorista ELN. La insurgencia anunció un cese unilateral del fuego. Solo sería para no atacar a la fuerza pública. Por otra parte, destaca el diario más importante de Colombia que en promedio este mes van 35 partes al día por conducir en estado de embriaguez. Y la Cancillería de Perú ha transmitido su profundo malestar por las declaraciones del presidente Petro. Señala que las declaraciones constituyen una injerencia inaceptable en los asuntos internos de Perú. Más adelante vamos a dar detalles de esas declaraciones que están generando malestar en el gobierno peruano, y que son las declaraciones del presidente Gustavo Petro. El diario El Mercurio de Chile titula: el presidente Gabriel Boric llama a honrar la palabra luego de las críticas que se han realizado al Pleno Constitucional y los comunes acuerdos con respecto a la nueva constitución que tendrá una nueva elección el próximo año 2023. Entre otros los titulares, el Ministerio del Interior apelará el fallo de la Corte de Temuco que otorgó libertad condicional a los condenados por los crímenes de Luxinger Mackay durante diciembre de este año. Vamos ahora con la prensa de Argentina. Empezamos con el diario La Nación. Ante una bienvenida épica, el gobierno decretó feriado nacional. La llegada de Messi y los campeones. El diario El Comercio de Perú: Dina Boluarte anuncia que cambiará de primer ministro. Se esperan cuáles podrían ser los posibles candidatos, mientras que, entre otros los titulares, el 62% de la población está a favor del adelanto de las elecciones tras una reforma política para el año 2024. El diario El Expreso de Ecuador: con pedidos y con ofertas. Habla de la visita del presidente Guillermo Lasso a los Estados Unidos y el encuentro con su homólogo Joe Biden. También destaca el titular: siete tareas, el regalo bajo el árbol del Fondo Monetario Internacional para Ecuador. El Nacional de Venezuela: unas tristes navidades para los hospitales públicos que pierden el 20% de la operatividad de los quirófanos en el último año. La encuesta nacional del hospital, difundida este lunes por la ONG Médicos por la Salud de Venezuela, destaca que no hubo recuperación en los quirófanos que han estado inoperativos desde el año 2019. Entre otros de los titulares, la guerrilla del ELN anuncia una tregua en Colombia durante la Navidad. Al igual que en internacionales, la aerolínea TAP Portugal anunció que incrementará los vuelos semanales entre Caracas y Lisboa. El diario Libre de la República Dominicana: espaldarazo de la casa acreditadora a la economía nacional. La prensa de Nicaragua. Los diputados ticos aprueban investigar el negocio del ICE con Enatrel en la empresa Te Comunica, mientras que el régimen acusa al militar retirado Rodrigo Navarrete por el mismo delito que se le impuso a su sobrino Jaime Navarrete Blandón, por el cual se encuentra detenido desde hace más de 5 meses. Revelan vínculo de las FARC con narco abatido. El resto de los integrantes del grupo que buscó a una patrulla en el parque Noel Kenk serían colombianos. Estamos dando cuenta de los titulares del diario El Correo del Sur de Bolivia. El Diario de México. Las autoridades migratorias dispersan caravanas de indocumentados al sur de México, al igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que a partir del día de hoy, martes, inician las vacaciones de invierno para más de 24 millones de alumnos en todo México. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Ahora Adolfo Jiménez del Río nos trae un adelanto de Latino Deportes. Comenzamos y después de acabar el Mundial de Qatar, con la gran pregunta que se están haciendo todos los aficionados del fútbol, así como los expertos y analistas. ¿Quién es el mejor jugador de toda la historia del fútbol mundial? ¿El Rey Pelé o Leo Messi? Y encontraremos algunos interesantes récords para tomar esa decisión. Y el gesto grotesco del portero de Argentina, que no es ejemplo para nada. Quizás su explicación es un poco vaga y fuera de tono. Y la increíble aparición de Leo Messi al elevar el trofeo vestido con un traje totalmente originario de Qatar, que le tapó su emblema, el número 10, y su escudo de Argentina, así como las rayas albicelestes. Era obligado colocárselo. Y el nuevo récord mundial en natación en el día de ayer en los mundiales de este deporte en Melbourne. Y las palabras de Karim Benzema, contundentes al decir que ha decidido no continuar con la selección francesa. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias Adolfo Jiménez del Río. Y ahora Nicky Cuervo nos trae más noticias del espectáculo. Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Rafael ha puesto el broche de oro a su aclamada gira internacional Tour 6.0 en el Wizzing Center de Madrid, interpretando temas tan populares de su carrera musical como Yo Soy Aquel, Como Te Amo, Digan Lo Que Digan, Mi Gran Noche, Estar Enamorado o Que Sabe Nadie. Inquieto como es el de Linares, desde hace años busca sastres jóvenes que le renueven el armario que consolidaron Manuel Alejandro y José Luis Perales, entre otros. Lo intentó con Iván Ferrero, Vega, Dani Martín, pero con ninguno encajó tanto como con Pablo López, que para este álbum le hizo 10 canciones a la medida de su leyenda sobre sacrificios, resistencia y, como el título indica, recompensa. Esa leyenda se alimenta de noches como esta, en las que aún la voz, lógicamente, no es la que era. Rafael no deja de sorprender con encomiables sostenidos y, sobre todo, con las ganas que no le faltan ni en su disposición hacia el público, ni en la intención interpretativa, ni en la duración del espectáculo. Más de 2 horas y cerca de 30 cortes que han colmado las expectativas. Sharon Osbourne fue hospitalizada de emergencia tras sufrir un incidente mientras se encontraba en el set del nuevo programa de televisión, informó el canal TMZ. Se desconocen las causas por las que Sharon Osbourne fue hospitalizada. La matriarca del clan Osbourne se encontraba en Santa Paula, California, grabando Ghost Adventures de Discovery Plus cuando sucedió algo inesperado y fue trasladada de inmediato. El jefe de policía de Santa Paula, Donald Aguilar, le dijo a CNN que Osbourne fue llevada al hospital desde Glen Tavern Inn el viernes por la noche después de que el departamento de bomberos del condado de Ventura respondieran a una llamada de emergencia. Cabe recordar que en mayo pasado Osbourne contrajo COVID-19 y no se sabe hasta ahora qué otros padecimientos tenga. En medio de las protestas en Irán, que iniciaron a mediados de septiembre tras la muerte de Mahsa Amin, una mujer que falleció tras ser detenida por la policía por supuestamente no llevar su velo correctamente, cientos de detenciones se han llevado a cabo por parte de las autoridades de ese país. Entre estas detenciones, una en particular ha suscitado la molestia de ciudadanos y extranjeros. Se trata de la famosa actriz iraní y activista de los derechos humanos de las mujeres, Taraneh Al-Dosti, quien fue arrestada en relación con el movimiento de protestas en contra del gobierno. Al-Dosti, de 38 años, fue detenida por orden de la autoridad judicial tras no proporcionar documentos documentación para algunas de sus afirmaciones sobre las protestas, informó Misa Online, la agencia de información de la judicatura. Publicó una foto de sí misma sin el hijab forzado en apoyo del movimiento Mujer, Vida, Libertad del país, dijo la ONG Iran Human Rights. Al-Dosti es muy conocida en su país y en la región por haber participado en múltiples películas del cineasta Asghar Farhad. Había manifestado su apoyo en Instagram a las manifestaciones y declaró en varias ocasiones su voluntad de permanecer en su país a toda costa. A pesar de que algunos mantenían la ilusión, Shakira no terminó siendo parte de la ceremonia de clausura del Mundial Qatar 2022. De hecho, instantes después de terminada la presentación, Shakira se pronunció y lo hizo para aclamar por Amir Nashin Adani, futbolista iraní que será ejecutado por apoyar las protestas por los derechos de las mujeres en su país, según denuncias de FitPro. Hoy, en la final de la Copa del Mundo, solo espero que los jugadores en el campo y el mundo entero recuerden que hay un hombre y compañero de fútbol llamado Amir Nasir en el corredor de la muerte, solo por hablar en favor de los derechos de las mujeres, apuntó en su cuenta de Twitter. Ojalá haya más de un minuto de silencio en nuestros corazones para recordar lo importante y más de una voz unida gritando por lo justo, añadió. Shakira ya se había pronunciado por la misma causa el sábado anterior. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! ¡Vecina! ¿De dónde vienes tan cargada? ¡Qué buena compra que hiciste! Vengo de comprar toda la decoración para montar esta Navidad. Este año hasta el arbolito voy a cambiar. ¡Uy! Pero te habrás gastado mucho dinero. ¿Pero qué dices? ¡Casi nada! Vengo de Shopping Center y tienen muchas cosas de promoción. Árboles, luces, pesebres, toda la decoración para esta Navidad. ¡Que me voy! ¡Me voy a Shopping Center! Ya llegó la Navidad a Shopping Center. Todo lo que necesitas para decorar tu casa o negocio, como siempre, al mejor precio. Estamos en la calle Camino de Moncada, número 75. Shopping Center lo tiene todo. Despacho de Abogados PIV. Abogadas Luz y Diana Piedraíta. Especialistas en trámites de extranjería, permisos de residencia y trabajo, renovaciones, nacionalidad, asilo y derecho de protección internacional humanitario, gestión de empresas, homologación de títulos. Conozca sus derechos como persona migrante. 658-96-9614. De lunes a viernes, de 9 a 14 horas y de 16 a 19. Urgencias 24 horas. Calle Mestre Guerrero 8, Valencia. Profesional. Ahora, el pollo crujiente y asado como nunca lo habías disfrutado en Valencia. Monkeys Urban Food. Cubo de 10 piezas más 4 complementos y bebidas XL por solo 24 euros con 99 céntimos. Hamburguesas 2x1 martes y jueves. Costillas a la barbacoa con patatas por solo 9 euros con 99 céntimos. Domicilio 622-78-7543. 622-78-7543. Gran Vía, Fernando el Católico 57. Monkeys Urban Food te desea felices fiestas. Un gusto compartir el Café Mañanero. Gracias por seguirnos día a día. Ya está con nosotros Evelyn Lambert. Temas muy importantes que tienen que ver con la sociedad. Evelyn, buenos días. Buenos días, Jorge. Bueno, y buenos días a todos nuestros amigos radioescuchas. Bien, acabas de mencionar acerca de temas importantes que tienen que ver con la sociedad. Hoy vamos a hablar específicamente acerca de un tema bastante delicado, sobre todo para esas familias que han vivido este tipo de experiencias con algún familiar o con algún ser querido. Vamos a hablar acerca de los suicidios. El día de ayer los suicidios marcaron específicamente, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, INE por sus siglas, marcaron el año pasado un nuevo máximo histórico en España. Más de 4.000 personas se quitaron la vida a lo largo del año 2021, lo que supone una media de 11 muertes por esta causa cada día. Ojo, son 62 suicidios consumados más que en 2020, pese a que estamos conscientes, Jorge, que en 2020 fue un año de pandemia, un año de coronavirus. ¿Pero qué lleva a una persona a cometer un acto tan extremo como el suicidio? ¿Existen o no factores de riesgo alrededor del suicidio? Hoy vamos a hablar sobre este tema con la licenciada Arlen Valdivia. Antes de entrar en detalles o de entrar con la licenciada Valdivia, es importante destacar que en los medios de comunicación, los suicidios, a no ser que se trate de alguien famoso, no se aborda, ¿no? Porque se tiene la creencia de que si se habla del tema se puede estimular a que se den más casos. Yo no comparto desde luego esta opinión, no sé en qué se sustenta, pero si se trata de un problema hay que abordarlo. Y además, un problema que está cobrando vidas y nunca mejor dicho. La noticia que se iba a conocer entonces este lunes es que se incrementaron los suicidios en España. Y ojo, no es solo un problema de España. Es la causa de muerte más común, aparte lógicamente de las muertes naturales, en países desarrollados. Japón, Suiza, Suecia tienen altos índices de suicidio, incluso por encima, muy por encima, de los países en vías de desarrollo. Sí, de hecho, una de las noticias lamentables que se dieron a conocer hasta hace escasos días fue el sensible fallecimiento de un personaje del mundo del espectáculo en Estados Unidos, y me refiero, yo seguía de hecho la carrera de este joven. Él era conocido como DJ Twitch, fue por muchos años una figura central en uno de los programas más importantes de Estados Unidos, el programa de Ellen DeGeneres. Era de hecho el DJ oficial y prácticamente era la persona pues que robaba sonrisas a muchos de los asistentes y también seguidores del programa de Ellen DeGeneres. Muchos ya sabemos, quienes seguimos la carrera de Ellen DeGeneres, ella ya no tiene este programa, culminó una temporada número 19, pero Twitch era definitivamente el alma, ¿no?, de la fiesta. De hecho, también era presentador de televisión, fue parte del jurado de un programa que se llamaba Si Puedes Bailar, que se puede traducir de alguna manera, So You Can Think You Can Dance. Y realmente esta noticia hizo temblar al mundo del espectáculo, porque era un hombre de apenas 40 años de edad, con una familia, 3 hijos, se suicida con un disparo en la cabeza, Jorge. Y obviamente, bien mencionaste al inicio que cuando muere alguien famoso de esta manera es cuando se empiezan a hablar acerca de este tipo de temas, ¿no? Y por eso hoy queremos abordar el tema del suicidio, sobre todo porque hay un mito que no se sabe, porque no existen datos oficiales, que en Navidad la depresión y la ansiedad aumentan, sobre todo en personas con tendencia suicida. Entonces, abordarlo de una manera responsable, porque sí existen factores de riesgo, sí se puede detectar una conducta suicida, y en muchas ocasiones las personas que cometen suicidio llaman la atención de una u otra manera. Vamos a iniciar con la entrevista. La licenciada Arlen Valdivia es psicóloga clínica, y lo primero que le preguntamos a la licenciada es lo siguiente: ¿qué lleva a una persona, Arlen, a cometer un acto tan extremo como el suicidio? ¿Existen factores de riesgos relacionados con el suicidio? Buenos días. Respecto a los factores de riesgo, sí hay factores de riesgo cuando una persona ya viene experimentando algún tipo de trastorno depresivo o algún tipo de trastorno psicótico, ¿verdad? Esa persona puede tener riesgo a cometer suicidio. Sin embargo, lo que lleva a una persona a cometer suicidio es una depresión mayor, un nivel de impulsividad alto, y normalmente las personas sí piden ayuda, las personas sí dicen de una u otra manera que piensan quitarse la vida, y a veces hasta comparten planes, pero la gente a veces no lo toma en serio y creen que es para llamar la atención. Bueno, ¿cómo detectar una conducta suicida? Bueno, obviamente cuando el acto ya está consumado, ¿verdad? Eso es suicidio. También cuando se dan intentos suicidas, intentos donde la persona realmente trató de quitarse la vida, pero no lo logró porque alguien llegó y paró el acto, o porque alguien llegó a tiempo y lo llevó a un hospital, etcétera. Y también una ideación suicida, que es cuando las personas todo el tiempo están pensando en quitarse la vida, o sienten que el mundo no es muy agradable para ellos, sienten que todo es gris, sienten que mejor preferirían dormir todo el día y no salir a ningún lado, y tienen esa ideación con planes claros de suicidio, que muchas veces los pacientes refieren: tengo tal plan de hacerlo de tal y tal y tal manera, y prácticamente ahí es una situación bien peligrosa. Personas con suicidarse para llamar la atención, muchas veces, Harlen. Hay varios estudios acerca de las tasas de suicidio, y en muchos países la mayoría son hombres. También las personas no amenazan con suicidarse para llamar la atención. La persona que dice que lo va a hacer, que tiene un acto como tal, que expresa cómo lo va a hacer, es una persona que realmente sí ya ha planeado cómo hacerlo, y tenemos que poner atención a eso. Ahora, hay situaciones y hay personas que tal vez por un momento de frenesí o molestia o algo pueden decirlo, sí, es verdad, pero si vemos ciertos rasgos en las personas que ya están más alejados de otras, que lo ves que hay momentos es que andan muy felices, sonriendo, pero hay momentos en que se pierden de la familia, de la amistad, y empezamos a notar cosas extrañas en las personas, entonces quizás sí tenemos que tomar atención cuando nos dicen que no quieren vivir. Tienen ciertos grupos de personas tasas más altas de suicidio, y me gustaría saber si existe algún dato oficial, que sé que existe, de la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud en relación a este tema. Ahora, el tema del suicidio es que entre la población entre 15 y 29 años es donde más cantidad de suicidio están. En los países de ingresos altos normalmente la tasa de suicidio se eleva con los hombres, y en los países de una parte económica moderada a baja es donde más mujeres se suicidan. Finalmente, ¿qué opciones de tratamiento y terapias hay disponibles para personas que tienen algún cuadro de depresión o ansiedad, o para personas que en algún momento han expresado abiertamente que ya no quieren seguir con vida? Tratamientos, claro que hay. A nivel psicológico se puede trabajar con técnicas cognitivo-conductuales que trabajan un poco el pensamiento y la conducta, temas de contrato. Hay diversas ramas de la psicología que puede trabajar lo que es una persona que está pasando por una depresión. Pero también hay tratamientos farmacológicos con los psiquiatras que pueden llevar las personas para que le ayuden a estabilizar los neurotransmisores encargados para que la persona no esté tan deprimida. Pero la verdad es que deben de ir de la mano ambos tratamientos. Muchísimas gracias, Arlen Valdivia, psicóloga clínica. Un dato también que ha llamado la atención en España, Jorge: Asturias está a la cabeza de la tasa de suicidios en España. Y bueno, se reportó este repunte muy leve en 2021 en comparación con el año 2020. Gracias, Evelyn. Temas de interés aquí en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa. De vuelta el personaje del día y Latino Deportes. Ya regresamos. Este fin de año te sabrá diferente. Pensando en el gusto de todos, abre sus puertas en Valencia Pastelería y Restaurante Fusión. Sabores de Colombia y España al mejor estilo fusión. Ricas empanadas, roscones, pan hawaiano, tortas de todos los sabores y para toda ocasión. Platos típicos, arroces y carnes al carbón. Desayunos, almuerzos, menú diarios y cenas de 7 a 22 y 30 horas. Avenida Campanar 14, cerca al Hospital La Fe. Fusión abre sus puertas, deseándoles a todos felices fiestas y mucho sabor. Edward Producciones, el N Evento y N Producciones presentan el concierto más esperado: Jason Jiménez. Que suene la banda, Jason Jiménez. A mí me gustan las mujeres. Jason Jiménez, con el corazón.

Avenida Campanar 14. Fusión. Restaurante y pastelería. Aquí estamos todos, menos compaicito, que al abrir la puerta se fue de mocito. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día en el Café Mañanero, Carlo Angulo. El futbolista iraní Amir Nazar Asadani, que la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales ha expresado su repudio contra la sentencia a muerte del deportista de 26 años, quien fue condenado a muerte por apoyar las protestas en su país natal. Recordemos que el defensor del club de fútbol Iran Javan ha sido condenado por el régimen iraní tras apoyar las protestas en favor de los derechos de las mujeres, y es por ello que la Federación de Futbolistas Profesionales del Mundo pidió a las autoridades iraníes que eliminen dicha pena. Se enfrenta a la ejecución en Irán después de haber hecho campañas por los derechos de las mujeres y las libertades básicas en su país, aseguran, y el exjugador del Ran Ahan, el tractor y el gol de Al Rayyan, de 26 años, fue acusado por el régimen de un delito llamado Moraerebem, o llamado, mejor dicho, en español, por enemistad con Dios. Por eso en este momento se encuentra actualmente detenido. Es un tipo de pena que conlleva a la ejecución en la horca, algo que ya han sufrido dos jóvenes, Moshen Shekari y el luchador Majid Reza Renjabart, quienes fueron ahorcados en público en la ciudad santa de Mashhad. La familia del futbolista ha sido también amenazada repetidamente por las fuerzas de seguridad y se les ha prohibido hacer pública su detención. La condena internacional por las ejecuciones no se ha hecho esperar. Los Estados Unidos son parte de los países que ha estimado que la aplicación de penas de muerte demuestra cómo el régimen de Irán y la República Islámica teme a la opinión de su pueblo. Por su parte, la Unión Europea también ha anunciado nuevas sanciones contra el alto dignatario religioso, junto a 15 altos cargos militares y responsables que fueron los que condenaron a muerte al jugador de fútbol. Queríamos también sumarnos a la visibilización de este caso. Con motivo de la final del Mundial de Qatar, se pronunciaron muchas personalidades y pienso que de manera muy acertada, porque se trataba de una vida y además de un futbolista. Estaba el espectáculo más grande del mundo. Yo pienso que allí se debió hacer algo. No estoy de acuerdo en ganar publicidad ni nada por el estilo, pero hay momentos en el que vale la pena denunciar, y más cuando se trata de una muerte tan injustificada, porque aquí no estamos hablando de que este futbolista haya cometido crímenes ni nada por el estilo, sino se le está acusando por opinar, por opinar que en pleno siglo XXI haya lugares del planeta donde se mate a una persona por opinar. O en este caso, defender a las mujeres, opinar en favor de la libertad de las mujeres, es inadmisible. Recordemos que Irán está en el eje de esos países del mal. ¿Y quiénes son sus amigos en el mundo? Hay que llamarlos por su nombre. Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro, Daniel Ortega en Nicaragua, la dictadura de Cuba, amigos de Irán en Latinoamérica, Evo Morales en Bolivia, Luis Arce, ahora Gustavo Petro, que es el nuevo gobierno de la izquierda latinoamericana, no ha dicho nada, al contrario, publicó una foto. Las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿no? Aplaudimos ese gesto de todos aquellos personajes que de alguna forma están denunciando este caso, y esperamos que el régimen de Irán escuche al mundo, escuche al deporte. La FIFA debe pronunciarse en este caso, debe tomar cartas en el asunto, debe expulsar a Irán de la entidad, así como lo hizo con Rusia, que le privó de participar en el Mundial de Qatar. Acciones contundentes contra el régimen de Qatar, contra el régimen de Irán, por la sentencia a muerte de este futbolista por el simple hecho de defender a las mujeres. Desde aquí toda nuestra solidaridad, y vamos a mantenernos atentos a este caso hasta que sea liberado, y sobre todo que le perdonen lo que ellos quieran considerar. Es increíble que estas cosas pasen, repito, en pleno siglo XXI. Vamos ya inmediatamente con la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente entonces con la información deportiva. Entramos con Adolfo Jiménez del Río, los campeones del mundo. Los están esperando en Argentina. Llegan. Deben estar llegando en este momento. Sí. El gobierno argentino ha decretado día festivo nacional. Los jugadores, luego de aterrizar, van a descansar unas 6 horas aproximadamente y luego se dirigirán hacia la Plaza Primero de Mayo y van a recorrer esa extensa avenida que tengo entendido, no sé si todavía tiene el récord del mundo de ser la más larga. Todo esto para celebrar el título número 3 de la Copa del Mundo por parte de los argentinos. Una vez más, hay que felicitarles por la gesta lograda por Leo Messi y los suyos. Vamos, Adolfo Jiménez del Río. Ya esto se ha estado pensando con cabeza fría, que fue la obtención del Mundial. Y Adolfo nos tiene por aquí entonces ya una pregunta. El mejor de la historia. Pelé, Maradona, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, otros. Adolfo. En plena celebración de la victoria de la selección argentina sobre la francesa para poder obtener su tercer título mundial, se sigue rumorando cuál es el mejor jugador de fútbol de la historia. Y es que precisamente en el día de ayer se retomaron muchos datos. Uno de ellos, el récord o los récords de Leo Messi, que suman en total 12 récords con la selección argentina y se comparan precisamente con las del Rey Pelé, que suman en total 15 récords y con uno que está por encima de todos los récords que pueda tener un futbolista, y ese es que es el único jugador en la historia en ganar 3 campeonatos del mundo de la FIFA. ¿Podrá algún jugador lograr este récord, superarlo? Por ahora parece que es inalcanzable. Leo Messi, 12 récords. Pelé, el Rey Pelé, 15 récords. ¿Cuál es el mejor de toda la historia? Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Opiniones para todos los gustos, pero lo cierto es que el Mundial de Qatar ha encumbrado a Lionel Messi. Hay quienes dicen, y ya esto corresponde a quienes tratan de quedar políticamente correctos, decir, no, bueno, cada futbolista en su tiempo, Pelé en su tiempo, Maradona en su tiempo, Messi en su tiempo, que lo debe compartir con Cristiano Ronaldo. Pero desde luego, como ya lo notábamos, el hecho de que Messi haya ganado este Mundial y la forma como lo ganó, pone por delante del futbolista portugués. Esa es la verdad. Y está en un momento para seguir sumando, porque recordemos que vienen de ganar la Copa América, el torneo de selecciones más importante del mundo. Bien, hay opiniones para todos los gustos. Ahí tenemos las redes sociales de Latinos FM. También las de Latino Deportes. Avanzamos, Adolfo Jiménez del Río. Tenemos mucho más para compartir. Es cierto que este Mundial de Qatar nos ha traído muchísimas sorpresas, tanto en la forma social como deportiva del evento. Y es que inclusive la revelación de Marruecos fue la gran sorpresa deportiva de este Mundial y ya es uno de los 4 mejores equipos del mundo. Pero quizá lo más llamativo se presentó precisamente en el cierre de este torneo, donde Argentina se coronaba campeona y Leo Messi levantaba al cielo la copa vestido con un beach. una túnica negra transparente con un honorable significado en el mundo árabe. Y es que solo pueden usarla los hombres y está asociada a la realeza, la posición religiosa o la riqueza. Y es que su uso está reservado a prestigiosas ocasiones y con este gesto, Qatar quiso reconocer a Messi como uno de los reyes del fútbol mundial. Eso sí, le quitó la opción de que se sacaran la foto histórica de Messi con el número 10, con las barras albicelestes y con el escudo de Argentina, que no se pudieron apreciar. Y todo porque lo invitaron a que se la colocara el emir de Qatar, Tamim bin Hamad, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Yo pienso que no le quitó ningún brillo, ¿no? Es un momento emocionante, nada por el estilo. Si está ahí un país y alguien le trae algo que representa la cultura, no pasa nada, ¿no? Hay quienes intentan restarle a la celebración mundial, no es fácil conseguirlo. Que se lo pregunten a Argentina, que llevaba 36 años sin lograrlo. Vamos cerrando con broche de oro. Latino Deportes y también ya lo que corresponde a este mundial. Conviene recapitular cómo han quedado las cosas. Y aquí tenemos a Carlos Angulo, que entonces nos resume lo más importante del Mundial de Qatar. Así quedaron las cosas. Carlos. Las personalidades más importantes. Tenemos que Lionel Messi se convierte en el primer jugador en ganar en dos ocasiones el mejor jugador del Mundial. Ya recordemos que lo había ganado en el año 2014. Entonces, y ahora, mejor jugador. Lionel Messi. Campeón. Argentina. Mejor portero. El Emiliano Martínez, mejor conocido como El Dibu. Bien. Goleador de la Copa del Mundo. Kylian Mbappé con Francia. 8 tantos, ¿verdad? 8 tantos. Convirtiéndose así ya con 12 goles, igualando la cantidad de goles que hizo el Rey Pelé en 4 mundiales. Jugador en revelación. Enzo Fernández, quien ganó mejor jugador joven. Estamos hablando de uno de los centrales argentinos. ¿Hay algún otro premio que se haya quedado y que podamos destacar? La selección inglesa se le otorgó el premio del Fair Play o el Juego Justo, reconociendo que fue el equipo con menos amarillas en todo el Mundial. En esta oportunidad se premió también entonces el Juego Limpio. La revelación, sin duda alguna, Marruecos. Y por supuesto, Sofian Amrabat, quien es uno de los centrales que ahora hoy día está mejor catalogado en el mercado de invierno. El central marroquí fue uno de los que ayudó a hacer historia a Marruecos al ser el primer equipo africano en llegar a una semifinal. ¿Y quién marcó el mejor gol? Richarlison para Brasil. De esta forma llegamos a la parte final. Gracias por acompañarnos, Latino Deportes, en el Café Mañanero. A través de Latinos FM. Mil gracias. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Evelyn Lambert, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera. Toda nuestra gratitud por la atención prestada. ¿Te has comprado un coche? Auto, tienes más de 350 coches. Vas, los pruebas y en 48 horas te lo llevas solo con tu nómina. Pero yo tengo NIE y llevo poco tiempo trabajando. Eso es una ventaja en Horizon Auto. Llevan más de 20 años dando crédito a los latinos. Fueron los primeros. No perdamos más tiempo. Acompáñame. Quiero mi coche ya. Horizon Auto. Más de 20.000 metros cuadrados de instalaciones a tu disposición. Carretera Antigua de Barcelona. Kilómetro 7, Foios, Valencia. Valencia, el Taco Charro, auténtica gastronomía mexicana, variedad de tacos, burritos, flautas y para brindar en tus buenos momentos una margarita, además cervezas, tequila y muchas bebidas mexicanas. El Taco Charro, calle Fray J. Rodríguez 19, frente al hospital Doctor PC, domicilios 617-8986-82. El Taco Charro, el Taco Charro, a lo mero mexicano.